El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan Emiliano Zapata, ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente interino de la República, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. El golpe militar que derrocó y asesinó a Madero permitió a Victoriano Huerta ocupar el poder mediante una maniobra legaloide. La razón de ser del cuartelazo era muy clara: acabar con la movilización popular que Madero había desencadenado y que no pudo frenar. El gobierno de Huerta deseaba mantener los privilegios de las clases acomodadas. Era por definición un gobierno contrarrevolucionario y de restauración de estructuras porfirianas. Desde que Pascual Orozco transó con los huertistas, hay mucho descontrol en las filas, general. Hey. Félix Díaz anda llamando a conferenciar a todos los jefes de la revolución. ¿Quién sabe qué tanto les ofrece? Pues el que acepte, no sabe en la que se mete. Hasta parece que no conocen a Huerta. Solo se cambió un dictador por otro. Pues ya hay varios que están pensando en arreglarse con el gobierno. Uh-huh. Y la prensa, con su duro y dale con eso de que usted también va a transar con el gobierno. Lo hacen para destantear. A ver quién cae. Quieren dividir a los revolucionarios, pero las fuerzas de este gobierno vienen por nosotros. Tenemos que poner al tanto a nuestra gente. Hay que estar bien unidos. Al general Genovevo de la O, su campamento. Tengo noticias de que el actual gobierno ilegal pretende entrar en tratos con los jefes revolucionarios por medio de las famosas conferencias, que no son otra cosa que una emboscada para atraparlos y fusilarlos. En tal virtud, tome sus precauciones en lo sucesivo y ataque al enemigo cuantas veces se presente, y no pierda oportunidad de batirlo porque es la única manera de acabar con ellos. Reforma, libertad, justicia y ley. Emiliano Zapata, febrero 27 de 1913. En marzo de 1913, varios comisionados de Huerta recorrieron el estado de Morelos para ofrecer propuestas de paz a los principales jefes rebeldes. Emiliano accedió a entrevistarse con Pascual Orozco Padre en su cuartel general de Tlaltizapán para dejar constancia de su postura. La primera condición para el encuentro fue el retiro del Ejército Federal de Morelos y de las partes colindantes con el Estado de México. Mire, general, mire usted, como ya le explicó mi hijo Pascual en sus misivas, esto no se trata de una misión, sino de un acuerdo entre amigos. Con la caída de Madero, el nuevo gobierno ofrece ciertas ventajas para que se hagan las reformas por las que peleamos. ¿Y qué es lo que ofrece el gobierno, señor Orozco? Pues verá usted. Mire, la libertad para poner al gobernador que usted quiera, el que sea de su confianza. Que sus fuerzas sean parte del cuerpo de rurales, claro, directamente a su cargo, general. Y lo más principal, resolver el problema agrario aquí, en Morelos. ¿Conforme al plan de Ayala? Bueno, no, general, pero se buscará la manera. Lo demás es ponerse de acuerdo para el pago de los revolucionarios y las pensiones de las señoras viudas. Pero según lo que veo en la carta poder que usted me presenta como credencial, pues no dice nada de eso. Bueno, general, a mí me lo dijo directamente Huerta. Y es lo mismo que ha ofrecido a mi hijo Pascual y a los otros revolucionarios. Y créame que estamos entendidos que si el gobierno no cumple, nos volvemos a levantar. Mire, señor Orozco. Si yo acepté que usted viniera, es para hacerle entender de una vez por todas a Huerta que no vamos a tratar con un gobierno que está fuera de la ley y que está fuera de todos los principios por los que ha luchado la Revolución General del país. Yo no entiendo cómo es posible que su hijo, que teniendo la mayor de nuestras confianzas, haya pactado con un gobierno que fue capaz de matar a su amo para adueñarse del poder. General, nosotros tenemos conciencia de que el gobierno de Huerta no salió de la Revolución del Norte ni de la del Sur. Pero si aceptamos, es porque lo vimos como el último recurso para vivir en paz. ¿Para vivir en paz? Ese gobierno tiene la investidura de la traición y del crimen contra la patria y contra la bandera que ha jurado la revolución. El gobierno de Huerta es un gobierno que mata y asesina sin formación de causa, solo por su voluntad y su capricho. ¿Me permite, general? ¿Me permite? Adelante, señor Montaño. Señor Orozco, ¿sí? Me parece que el señor Huerta ignora que las condiciones para hacer la paz están todas en nuestro plan de Ayala. No, señor Montaño, no las ignora, pero sí le parece difícil cumplirlas en todas sus partes. Pues entonces no tenemos. Qué don Pascual. Pues puede decirle a Huerta que la paz y la salvación de la República, de la patria y de nuestras instituciones están en los principios que defendemos y que la historia vendrá a probarlo. Y también dígale a su hijo que si se desliga de los compromisos que ha contraído con el gobierno traidor, pues juntos podemos continuar firmes en la defensa de nuestros ideales, hasta obtener el triunfo de la revolución y arrojar del poder a esos usurpadores. Y que esto quede asentado en un acta, para conocimiento de todos. A principios de abril de 1913, Emiliano tuvo otra reunión con el padre de Pascual Orozco, en la que reiteró su posición de no reconocer a Huerta y de una firma de paz solo bajo los principios zapatistas. En una carta dirigida a Pascual Orozco, hijo, dejó clara la única medida que aceptarían para un acuerdo de paz: acatar el artículo 12 del Plan de Ayala. Que se establezca un gobierno provisional por medio de una convención formada por delegados del elemento revolucionario de cada estado, y la revolución, así representada, discutirá lo mejor que convenga sus principios e intereses que ha proclamado. Este procedimiento es el culto al respeto del derecho ajeno, es decir, el respeto al derecho de todos. Al enterarse que el ejército federal avanzaba hacia el campamento revolucionario, Emiliano detuvo a los comisionados de Huerta para procesarlos. Su verdadera misión al entrevistarme no era precisamente llegar a un acuerdo de paz, sino darle tiempo al gobierno a que me sorprendiera con buen número de fuerzas, y que en la confusión alguno de los agregados del señor Orozco me asegurara personalmente. ¿Usted qué opina, señor presidente? Ja, siempre lo he dicho. La mejor manera de tratar a los jefes rebeldes es con una soga de 18 centavos para colgarlos. Ya dije. Ante la negativa zapatista a mediados de abril de 1913, Huerta nombró comandante militar de Morelos a Juvencio Robles, quien asumió también la gubernatura del estado. La presencia de Robles en Morelos dio inicio a una de las etapas más crueles de la guerra contra la población sospechosa de colaborar con los revolucionarios. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Clarito les ordenaron concentrarse en Cuautla. Pero es que aquí vivimos, señor. No, si aquí está nuestra casa, señor. Es orden del gobernador. Eso les pasa por andar apoyando a los revoltosos. No, señor, nosotros no. Nosotros somos del campo, señor. Júntame a todos estos para allá y quemen todos estos mugrosos ranchos. Y ese chamaco de allá, me lo jalas. Está bueno para el ejército. ¡Órale! ¡Jálatelo, papá! ¡Usted hágase para allá, señora! ¡Ándale! Robles llevó a cabo una política de recolonización, creando campos de concentración ubicados a las afueras de los poblados más grandes. Con la leva, casi 3.000 hombres fueron enrolados en el ejército y enviados a pelear contra los revolucionarios del norte. Sí. El gobierno de Huerta, con sus injusticias y sus tropelías, día a día provoca nuevos disturbios y hace menos posible la estabilidad. Con el servicio militar forzoso, con los frecuentes asesinatos en masa verificados en las prisiones, con la supresión de la prensa libre, con la imposición de gobernadores militares en los estados, con la disolución de las legislaturas locales y, en fin, con todos los actos altamente criminales inherentes a una dictadura militar. Desde el asalto del 9 de febrero ocurrido en la capital, se viene observando claramente la tendencia de aniquilar a la raza indígena y convertir en central a nuestra república, que constitucionalmente es federal. Invitamos, pues, a nuestros compañeros esparcidos en toda la nación a que con el mismo propósito dirijan sus energías contra el enemigo común. Claro. ¡Viva la Revolución Agraria! ¡Viva! ¡Abajo el servicio militar obligatorio! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Que viva la patria! El 1 de junio de 1913, Emiliano reformó el Plan de Ayala, declarando la guerra a Victoriano Huerta. En la proclama inicial del Plan de Ayala, se había otorgado la jefatura de la revolución a Pascual Orozco, pero dada la traición, Emiliano asumía directamente ese papel. Con la incorporación de nuevos jefes locales del Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, que se sumaban a la causa, Emiliano reorganizó la estructura de mando para coordinar las acciones. El ejército zapatista se estaba convirtiendo en un ejército profesional, dedicado de tiempo completo a la guerra. Era el momento de aplicar las reformas agrarias del Plan de Ayala. Los pueblos reconocerán los terrenos que sean de su legítima propiedad y, de acuerdo con lo que dice el Plan de Ayala, tomarán posesión de los mismos, haciéndose respetar sus derechos por medio de la fuerza de las armas cuando sea necesario. Los jefes y oficiales del Ejército Libertador apoyarán por medio de la fuerza la posesión de los terrenos de los pueblos, siempre que estos soliciten su intervención o que las circunstancias exijan la mediación directa de los jefes. En el mes de julio de 1913, el Ejército Federal lanzó una aparatosa ofensiva contra el cuartel general zapatista en Huautla. Emiliano evacuó la localidad, dispersando a su gente en Guerrero y Puebla. A su paso, la columna enemiga avanzó arrasando pueblos. Los comisionados huertistas que habían sido detenidos presenciaron la barbarie del Ejército Federal. Vea usted a esta pobre gente que sufre por culpa del gobierno, señor Orozco. Pero, general... A esta gente que trabaja para ganarse la miserable vida que lleva. A esta gente a la que se persigue porque quiere lo suyo. Lo que le han arrebatado los hacendados en complicidad con los malos gobernantes. Y vea usted, vea cómo nos combate el gobierno. quemando los pueblos y los sembrados, asesinando a los pacíficos, sin respetar a las mujeres. Don Emiliano, yo no... Usted, usted que se dice revolucionario, a este gobierno que representa, ¿quiere que yo me rinda? ¿Eh? Cuando la columna federal llegó a Huautla, solo encontraron los cadáveres del padre de Orozco y los otros dos comisionados a los que un tribunal rebelde había juzgado y condenado a muerte. Con fecha de hoy, 19 de julio... han sido destruidas por completo las hordas de Zapata. Y, propiamente hablando, la campaña de Morelos ha concluido. El general en jefe, Juvencio Robles. Enterado de su mensaje, señor Robles, relativo a conclusión de campaña Morelos. Mis felicitaciones por sus valientes soldados y por el ascenso de usted a general de división, Victoriano Huerta. Juvencio Robles solo controlaba las mayores ciudades y las 8 cabeceras distritales. Las zonas rurales seguían en manos de los rebeldes y el número de combatientes había aumentado considerablemente con la subordinación de los jefes rebeldes de Guerrero. Después de un intento fallido para tomar la capital del país, Emiliano decidió controlar primero el estado de Guerrero. Me encuentro cerca de la plaza de Chilapa, al frente de una columna de 2,000 hombres. Y ya ordené la organización de todas las fuerzas que operan en este estado de Guerrero, a fin de que se lleven a cabo los trabajos de batir al enemigo de una manera combinada. De esa manera, ya marcharé con el grueso de estas fuerzas a dominar el estado de Morelos y emprender una enérgica campaña en el Distrito Federal. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! La campaña en el estado de Guerrero duró cerca de 3 meses, hasta la toma de Chilpancingo a finales de marzo de 1914. En los territorios conquistados se nombraban nuevas autoridades elegidas democráticamente. Se imponían préstamos forzosos a los sectores adinerados y daban protección a las comunidades. Con la toma de Chilpancingo, Emiliano aplicó por primera vez la parte política del Plan de Ayala. Los jefes revolucionarios de Guerrero eligieron al gobernador de su entidad. Quedaba ahora avanzar sobre Morelos. Instrucciones para establecer la repartición de terrenos pertenecientes a los enemigos de la revolución. Poco antes de la toma de Chilpancingo, desde el campamento revolucionario en Morelos, Emiliano emitió un manifiesto con el que dio inicio a la reforma agraria zapatista. Los los terrenos que correspondan a los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos les serán devueltos. Los restantes, que no pertenezcan por legítima propiedad a los enemigos de la causa revolucionaria, serán fraccionados y repartidos a los pueblos que los necesiten. Una vez que el cuartel general apruebe el reparto, declarando que el fraccionamiento se hizo con entera justicia y sin hacerle favor a nadie absolutamente, expedirá su título correspondiente, el cual será aprobado y legalizado por el supremo gobierno que emane de la revolución triunfante. Nadie absolutamente tendrá derecho a obtener más de un lote o fracción de terreno que destinará para su familia. Las fracciones o lotes no son vendibles y serán nulos todos los contratos que tiendan a enajenarlos. Reforma, libertad, justicia y ley. General en jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, Emiliano Zapata. El País, 21 de abril de 1914. El pueblo mexicano, ante la amenaza de un conflicto con el americano, ha reaccionado viril y patrióticamente y está dispuesto al sacrificio. Centenares de miles de hombres han ofrecido su vida para salvar la dignidad de la patria. Hasta las mujeres están dispuestas a morir. Además de ir perdiendo la guerra contra los ejércitos revolucionarios del norte y del sur, Huerta tuvo que enfrentar la abierta hostilidad del presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien decidió acelerar su caída. Aprovechando un incidente menor en Tampico, los norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz. Huerta trató de capitalizar la invasión y buscó alianzas con los revolucionarios. Los yanquis no pretenden invadir el país, General Zapata. Detuvieron un cargamento de armas que venía de Alemania. Ya ve que el presidente gringo no quiere reconocer a Huerta. No, Santiaguito. Cuando supe lo de Veracruz, sentí que la sangre me hervía. Pero no pensé en unirme a Huerta, sino en que los pelones combatieran por su lado y nosotros por el nuestro, hasta que todos los revolucionarios pudiéramos ponernos de acuerdo para designar al presidente de la República. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.